Oye, me ha mandado la foto Poli, y es verdad, lo de la paella. Ay, la paella. Que ha hecho la paella de los domingos. ¿Qué tal? Mira qué pedazo. Tiene. Hombre, la pinta es buena, mira. Ah, sí. Muy buena. Tiene ahí, mira, muy tiene buena. Ahí muy las cigalitas, tiene unas gambas, tiene mejillones también. Sí, pero lo importante. Tiene pollo, también ha mezclado mar y montaña. Lo importante. Se lo ha currado. Tiene calamares, bueno, la pinta es buenísima. Y al lado, ¿qué viene al lado? Una bolsa de qué arroz brillante sabroso. Claro, dice, con este arroz cualquier hombre hace una buena paella, porque es el arroz de los hombres valientes y de las mujeres. Claro, brillante sabroso, menudo arroz. Es un arroz redondo, pero que al igual que el bomba chupa, sorbe, absorbe, coge, roba todo el sabor de la paella y lo convierte en un plato exquisito, que además después de un tiempo está buenísimo también. La paella de los domingos, de los hombres valientes de este país. Brillante sabroz, con brillante sabroz. Cada paella, una fiesta. ¡Brillante sabroz!